Y nuestra Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 2. Lamentaciones, capítulo 2. Y continuamos con la serie Las Lamentaciones de Jeremías. Esta es la cuarta conferencia de nuestra serie Lamentaciones de Jeremías. Y en esta noche titularemos el tema Las pérdidas por el pecado, las pérdidas que el pecado produce en un cristiano. Antes de entrar a estudiar en esta noche Lamentaciones capítulo 2, es importante recordar que el deseo de Dios, el anhelo de Dios para su pueblo, lo podemos resumir en dos mandatos que se encuentran en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis. No permitan que el mundo los moldee. No sigan la corriente del mundo. A los deseos que antes tenían cuando estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir. Dios anhela que en primer lugar nosotros no hagamos ni imitemos lo que el mundo a nuestro alrededor hace todos los días. Dios quiere que nosotros, de una u otra forma, podamos producir un impacto tal en el mundo, precisamente no por lo que les decimos, sino por la forma como actuamos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un cristiano, cuando un hijo, cuando una hija de Dios escoge irse por otro camino? ¿Cómo trata Dios a una persona, a un hijo suyo que se comporta terca y desobedientemente? El profeta Oseas nos provee de la respuesta a estas preguntas en el capítulo 8, versículo 7 de su libro. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Esto quiere decir que aquellos cristianos que invierten su tiempo en una vida de pecado, que dejan desperdiciar su vida, su juventud, las bendiciones, lo que Dios quiere para ellos, van a recibir tarde o temprano, no lo que sembraron, sino una cosecha mucho más grande, porque si siembras viento, recoges torbellinos. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 4, versículo 8 y 9, yo he visto que los que harán iniquidad, las personas que siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira. Son consumidos. En pocas palabras, los profetas y los libros del Antiguo Testamento habían enunciado la ley espiritual que tenemos en Gálatas 6, 7 y 8, que dice, todo lo que nosotros sembramos, lo tenemos tarde o temprano que recoger. Este principio espiritual de la siembra y la cosecha está ilustrado dramáticamente en el libro de Lamentaciones de Jeremías, cuando la ciudad de Jerusalén, 586 años antes de que Cristo viniera al mundo, fue destruida, arrasada, y los habitantes de Jerusalén fueron dejados en la desolación, en la vaciedad y en la miseria más espantosa que cualquier hijo de Dios pueda conocer. Fue un castigo que cayó sobre ellos por su desobediencia y por su rebelión continua y persistente de Dios al creer que podían esconderse detrás de la misericordia de Dios. El libro de Lamentaciones nos registra gráficamente las consecuencias de la locura de vivir para el placer. La locura de querer creer que podemos dejar a Dios y que nos puede ir bien en la vida. El libro de Lamentaciones nos registra de una forma dramática, trágica, lastimera y patética, que todos aquellos que dejan a Dios descenderán a la miseria, a la vacidad, a la soledad, a una vida tan carente de sentido y de propósito que muchos de ellos inclusive intentarán quitarse la vida. Vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Lamentaciones en esta noche las medidas que Dios tomó para poder disciplinar a Judá. Y el libro de Lamentaciones se puede aplicar a una comunidad, se puede aplicar a una iglesia o se puede aplicar individualmente. Porque la palabra de Dios nos fue escrita para una nación, para una comunidad, para una iglesia o para nosotros como individuos. Así como las siete cartas de Apocalipsis fueron dirigidas a siete iglesias, cuando yo las leo, el mensaje que fue dado a la iglesia me lo aplico a mí personalmente. Porque la Biblia es para cada uno de nosotros de forma individual y también de forma colectiva. Dios nos enseña en esta noche cinco pérdidas, cinco resultados de una vida pecaminosa que se puede aplicar, repito, a cualquier individuo, nación o comunidad que desobedece el consejo y la dirección de Dios. Vamos a comenzar en Lamentaciones capítulo 2, versículo 1 y 2, con la primer pérdida. Vamos a mencionar cinco pérdidas por el pecado. Cinco bendiciones que el pecado te hace perder, cinco consecuencias que el pecado te va a robar de tu vida, porque el pecado es un ladrón, y cinco cosas que tú podías haber disfrutado y que aquí están concentradas en la destrucción de la ciudad más amada donde Dios escogió tener su nombre, la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 1 y 2 de Jeremías, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de las hijas de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. La primera pérdida que encontramos aquí como resultado de una vida de pecado es la pérdida de nuestra dignidad y de nuestro impacto en el mundo. La pérdida de nuestra dignidad y del impacto que podemos producir en el mundo. Dios, encontramos aquí en estos versículos, oscurece y derriba hasta el suelo la hermosura, la gloria, la majestad de una ciudad, de un pueblo que Él había llamado para que fueran un tesoro especial para su corazón. Y no se acuerda, es increíble que diga aquí la Biblia, que Dios no se acuerda de que ella era tan amada de Él. No significa que Dios haya borrado de su memoria a Israel, sino que cuando Dios entrega a lo que ama al juicio para poder cumplir su justicia y su santidad, implica que cuando Dios permite que caiga el juicio sobre tu vida o sobre mi vida, esto simboliza que Dios nos vuelve la espalda. Podemos caminar en la vida de la mano de Dios como nuestro amigo, como nuestro protector, como nuestro consolador, como aquel que nos puede bendecir las 24 horas del día, nuestra entrada, nuestra salida, aquel que impide que el sol nos caliente de día y la luna de noche, aquel que no se duerme, el que guarda a Israel. Ese Dios que nos ama profundamente, que dio a su Hijo por todos nosotros, ese Dios te puede, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, ese mismo Dios se puede convertir en tu peor enemigo. Los judíos ya no disfrutaban la prominencia, el respeto de las naciones, el reconocimiento, el poder, la influencia ni el prestigio que tuvieron. Vivimos una época donde estamos viendo aquí en México grandes personalidades del mundo político caer y tocar el fondo. Personas que disfrutaban de respeto, de dignidad, de reconocimiento, de influencia, por el dinero, por su vida, por su trayectoria, por sus conocimientos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las vemos nosotros los mexicanos, que de la noche a la mañana Dios deshace como polilla lo más apreciado del hombre. Dios puede de la noche a la mañana quitarte todo aquello en lo cual tú confiabas. Dios puede destruir y derrumbar hasta el suelo las cosas en las que tú tenías tus esperanzas. Dios nos enseña que Él puede aplastarnos, humillarnos y quitarnos todo lo que nosotros habíamos anteriormente disfrutado. En el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, la Biblia escribe: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento y espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Vean la palabra todos, más de 5 veces. Todos, todos en conjunto, colectivamente fueron bendecidos, todos, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos de los judíos que salieron de Egipto, que vieron el maná, que vieron los milagros, las plagas de Egipto, el poder de Dios, la providencia de Dios, la fidelidad de Dios, la mayor parte de ellos se quedaron muertos en el desierto, sin poder entrar a la promesa, a la tierra de Canaán, a más bendiciones que tenían que poder apropiarse antes de poder recibir la bendición, pasar la prueba del desierto. Dice el versículo 6 de 1 Corintios 10 que estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por quiénes? Por las serpientes, ¿verdad? Que son los demonios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Por el destructor, que es Satanás. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31, se nos advierte que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor, ¿qué cosa? Juzgará a su pueblo. Y miren lo que dice el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aquí está hablando de los cristianos. Si a un impío Dios le tiene reservado el infierno y el lago de fuego, ¿Cuánto mayor castigo creen ustedes que merecerá el cristiano que después de haber conocido la sangre de Cristo, el cristiano que fue iluminado y guiado por el Espíritu Santo, después el cristiano se aleja, abandona a Dios y cree que porque es salvo puede vivir como le da la gana? El Señor va a juzgar y dice que al que juzga es horrible caer en las manos de Dios. No le tengas miedo caer en las manos del diablo. No le tengas miedo caer en las manos de los demonios. Ten miedo caer en manos de Dios. Qué tremendo pensamiento. Es a lo que debemos de tener miedo. No tengas miedo al que puede destruir tu cuerpo. Tened miedo a aquel que puede echar al infierno el alma y el espíritu. A ese, dijo Cristo, deben de temerle. Regresamos a Lamentaciones 2, versículo 3 y 4. Y vemos, pues, en primer lugar, la pérdida de la dignidad y de nuestro impacto en el mundo. Un cristiano que ha tenido bendiciones y prominencia y poder y fama, y hablábamos ahora en este COICOM 97 en el Ecuador, ¿cuántos líderes cristianos y cuántos pastores y misioneros que Dios los ha levantado de una forma tremenda en el mundo entero y en Estados Unidos caen de la noche a la mañana por algún error que cometieron, como adulterio, o se van con otra mujer, etcétera, etcétera, o se roban de su iglesia el dinero y se van corriendo con la del coro, o pasa esto, pasa aquello, pero de la noche a la mañana no se imaginan ellos la miseria, la pérdida de su dignidad, perdieron su oportunidad de impactar al mundo, y todo ¿por qué? Por el pecado. La segunda pérdida que encontramos en Lamentaciones 2, del 3 al 4, es la pérdida de la vitalidad y estabilidad en nuestra vida cristiana. ¿Saben ustedes quién es el que nos vitaliza? ¿Saben quién es el que nos energetiza? ¿Saben ustedes que a su amado Dios le dará el sueño? ¿Saben ustedes quién es el que Dios nos mantiene animados, levantados, fortificados, con ganas de servirle? El Espíritu Santo. Él es el que nos hace que nos movamos, que seamos, en Él somos, nos movemos y existimos, como dice Pablo en Hechos 17. Y dice en Lamentaciones 2, del 3 al 4, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Aquí encontramos que Dios es el que corta el poder a Israel, y en cuanto Dios corta de tu vida, en cuanto Dios nos quita el cerco de protección, cuando Dios le dice a sus ángeles, vénganse a casa y dejen a Pancho o dejen a Lupita solos, en ese momento, sin protección, sin el escudo de Dios, somos blanco, somos presa del mundo, de Satanás y de nuestra propia carne interiormente, que nos engaña y nos arrastra al pecado. Dice el Salmo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, vivirá bajo la protección, vivirá bajo la cubierta, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 37, versículos del 12 al 15, refiriéndose a los cristianos que viven cerca y en comunión con Dios. Salmo 37, del 12 al 15, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. O sea, todos nosotros, diario, tenemos alguien que quiere hacernos daño. Todos los hijos de Dios tenemos en la oficina, en la calle, en la escuela, enemigos que nos odian sin que tú lo sepas, sin que yo lo sepa, Y muchos de ellos te los encuentras y te ríes y crees que son tus amigos y no son tus amigos. Dice la Biblia en el versículo 13, el Señor, Él sí los conoce, dice, el Señor se reirá de tus enemigos porque ve que viene su día. Los impíos, versículo 14, desenvainan la espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, estás viviendo y procediendo rectamente en tu vida. En Proverbios 2, la Biblia dice, Dios es escudo a los que caminan rectamente. Entonces vean ustedes que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos endurecemos contra Dios, cuando nos alejamos de Dios, perdemos nuestra vitalidad, perdemos nuestra fuerza, perdemos nuestra salud, perdemos nuestra estabilidad emocional. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, porque en ella medita de día y noche, será como árbol plantado. Esto nos habla de un cristiano estable, que diario chupando de la Biblia, fortaleciéndose con la Biblia, tiene seguridad, tiene confianza, se levanta, Jehová es mi pastor, nada me pasará, se enfrenta a la vida, se enfrenta a este problema, no tiene miedo el porvenir, su corazón está confiado en Dios, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque vive cerca de Dios. Pero cuando nosotros pecamos, dice en Lamentaciones 2, que se derriba totalmente el cerco, la protección, y ya no tenemos nadie que nos defienda. Sin embargo, aquí hay una pregunta. Hay muchos cristianos que sufren ataques injustos y hasta el martirio de sus enemigos, ¿no es cierto? Pregunta, ¿a estos no los defendió Dios? O sea, ¿significa que los cristianos nunca vamos a chocar el carro, nunca nos van a robar, nunca nos va a pasar nada malo? De ninguna manera. Vamos a traer el equilibrio a este pensamiento. Dios permite que muchos de sus hijos y de sus hijas, y el más grande ejemplo en la Biblia es Job, sufran injusticias y sufran martirio y sufran terriblemente. Sin embargo, la diferencia entre un cristiano que está sufriendo tremendas cosas y el otro cristiano que está sufriendo por sus pecados, la diferencia es que el cristiano que padece, que sufre porque hace la voluntad de Dios, no pierde su dignidad y no pierde su estabilidad emocional. Cuando se vino esa tempestad contra Job, tus hijos murieron, perdiste tu ganado, perdiste tu casa, perdiste tu cuenta en el banco, perdiste todo. Era para que cualquiera se volviera loco, para que gritaran, ¡ay, mis hijos!, ¿verdad? Para que se estrellara contra la pared y para eso, para que se volteara contra Dios. Cualquiera podría perder en ese momento su estabilidad. Sin embargo, la Biblia nos revela que cuando Job recibió esas noticias, cayó con una estabilidad emocional sobrenatural sobre sus rodillas y alabó a Dios. Y dijo, Jehová Dios me dio, Jehová Dios me quitó, sea su nombre bendito. Era tan grande la estabilidad bajo el sufrimiento de Job que la esposa se enojó. Y dice, no es posible que tú puedas reaccionar de esa manera, o sea, mi esposo es un marciano, de haber dicho esta mujer. Cualquiera estaría junto conmigo enojándote. Maldice a Dios, le dice su esposa. Maldícelo. Y Job le contesta y le dice, como una mujer fatua has hablado. ¿Qué acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no? O sea, ¿qué acaso los cristianos somos inmunes al peligro? De ninguna manera. Miles de cristianos en el Coliseo Romano son otro ejemplo de que tampoco los salvó Dios de los leones, pero a los tres jóvenes del libro de Daniel sí los salvó Dios. A Daniel lo salvó Dios y a Esteban en el libro de los Hechos no lo salvó y permitió que lo mataran a pedradas. Entonces vemos que Dios a unos los protege y a otros no, pero a los que protege, ya sea con la muerte y a otros para que no mueran, tiene siempre el mismo sello. Dios nos permite que bajo el sufrimiento mantengamos nuestra estabilidad emocional. Ahí está la diferencia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te has vuelto últimamente inestable emocionalmente? ¿Se te ha vuelto difícil vivir la vida cristiana y mantener tu testimonio y tu integridad delante del mundo? ¿Te vienen a la mente idea de hacer lo que eras y las estás haciendo? ¿Te has vuelto menos seguro de ti mismo, de ti misma, y te han invadido temores que antes no existían en tu corazón? Son síntomas de que te estás alejando de Dios. Y dice en Deuteronomio capítulo 28 que esta inestabilidad mental, estos temores, estas angustias de nuestra alma que nos impiden tener paz, vienen a nuestra vida como juicios de Dios. Vamos a ver al final de nuestro estudio en esta noche que es Dios. Es Dios el que nos está juzgando y el que nos juzga. Es Dios. ¿Qué es los demonios? Sí, pero por la orden y por el permiso de Dios. Dice Deuteronomio 28, versículo 64 al 66, que Dios le prometió a Israel que los esparciría por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirían a dioses ajenos que no conocieron tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún entre esas naciones descansarás. Dios promete aquí a Israel y a nosotros que si tú te alejas de él, a donde quiera que vayas, a Veracruz, a España, a Estados Unidos, a trabajar con un sueldazo de gerente como seas, a donde quiera que tú vayas, sin Dios, a donde quiera que vayas, no descansarás. Y dice el versículo 65, ni la planta de tu pie tendrá reposo, allí te dará Jehová corazón que cosa, temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás estabilidad, no tendrás seguridad, no tendrás confianza. ¿Por qué? Porque la maldición te ha alcanzado por causa de tus pecados. ¡Qué horrible es vivir así! Y miren ustedes a nuestro alrededor, la gente se caracteriza por eso. La gente a nuestro alrededor está angustiada, neurótica. Uno de cada 10 personas en el mundo padece de úlcera estomacal. 3 de cada 7 pacientes en los hospitales norteamericanos están recluidos por problemas mentales. La gente está perdiendo la razón a nuestro alrededor. La gente cada vez actúa más absurda, ilógica y locamente. ¿Por qué? Porque la gente vive sin Dios, pero tú y yo, tú que sabes en dónde está la paz, tú que sabes en dónde está el origen de tus fuerzas, tú que sabes quién es el que te puede levantar, no es justo que vivas de esa manera. Es una locura que abandones el camino de la verdad. Perderás tu vitalidad y tu estabilidad emocional. En tercer lugar, Lamentaciones 2, versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. En tercer lugar, perderás la paz interior y se te multiplicará la angustia interior. El pecado hace que se multiplique dentro de nosotros la inseguridad, la desconfianza, la estabilidad y también la angustia. Es horrible tener que depender de pastillas tranquilizantes para poder despertar. Pastillas tranquilizantes para dormir. Pastillas tranquilizantes para comer, para caminar. Es increíble, es absolutamente lastimero y patético tener que depender de drogas para enfrentar el mundo en nuestros cinco sentidos. Aparte de todas estas pérdidas anteriores que hemos mencionado, los judíos perdieron la paz y la tranquilidad interior. Nosotros encontramos que este dolor que Israel experimentó como nación es descrito a nivel personal en 2 Samuel capítulo 18, en la vida personal de David. Dentro del contexto de 2 Samuel 18, David había gobernado sobre Israel, había prosperado, tenía poder, tenía influencia, tenía todo, fortaleciendo a la nación política, social, económica y espiritualmente. En medio de toda esta prosperidad material de David, se le olvidó. Cuando tenía sus coches, sus Mercedes y su casa y su palacio y su dinero en el banco, se le olvidó a David que el que piensa que está firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:2. David estaba en tiempo de guerra y una vez se queda en su palacio en lugar de ir a la guerra y comienza a vivir ociosamente, se sube al techo de su palacio, comienza a caminar por la terraza de su palacio y ve desde lejos a una mujer hermosísima, desnuda, bañándose. Debería estar en la guerra, peleando la buena batalla de la fe, y ahí estaba como ocioso, porque la mente ociosa es el taller más grande de Satanás. Ve a esta mujer y dice, ¿qué me impide tomarla? Su esposo está en el frente de batalla. Y además, como rey, cuidado la que se me niegue. Ninguna mujer se le podía negar a un rey, so pena de que el rey la mandara a matar clandestinamente. Toma a Betsabé, se llega a ella y crían un hijo ilegítimo, que con el juicio de Dios se muere el hijo. Después Dios le dice que va a recoger toda su cosecha por su adulterio, por su asesinato, por sus mentiras y por haberse alejado de él. Su hijo Amnón, después de que muere su hijo, viola a su hermana Tamar, a su media hermana. Después Absalón, otro hijo de David, para vengar a su media hermana, mata a su hermano, al otro hijo de David, lo asesina. Después David tiene que huir de Jerusalén porque Absalón encabeza un complot y una traición para poder derrocarlo como rey a su propio padre. Finalmente Joab, el general de David, asesina a su hijo Absalón. Y en 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Estas palabras nos describen lo que muchos de ustedes o muchos de nosotros podemos atravesar cuando recogemos la cosecha del pecado. Según de Samuel 18:33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. El pecado multiplica la angustia interior. El pecado produce tristeza. El pecado, tarde o temprano, gritarás, ¡ay, Dios mío, por qué hice esto! Cuando estés en la cárcel. ¡Ay, Dios mío, por qué me vendí con mi jefe! ¿Por qué perdí mi virginidad? ¿Por qué ahora tengo sida? ¡Ay, Dios mío, no debí haberme metido con ese muchacho que parecía un ángel y ahora tengo sida! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Oh, Dios, oh, Dios! David nos proyecta en esta noche las consecuencias y los resultados de sus malas decisiones por haber desobedecido a Dios recoge una cosecha que destruye su vida, su familia, le causa remordimiento, soledad, como pocas personas han experimentado en la Biblia. Oseas dijo: el que siembra viento, torbellino segará. ¿Está tu familia sufriendo actualmente por tus pecados? ¿Están tus hijos ahorita sin zapatos y sin comida por tus borracheras? ¿Tus malos gastos con tus amantes están haciendo sufrir a tu familia y tus hijos no tienen ni para ir a la escuela ni a la colegiatura por lo que tú te gastas en el tequila? ¿Está sufriendo tu novia el embarazo porque no fuiste lo suficientemente hombre para haberla respetado? ¿Cómo se encuentra tu alma en este momento? ¿Angustiada? ¿Intranquila? ¿Triste? Recuérdalo, el que siembra vientos recoge torbellinos. Pérdida número 4, Lamentaciones 2, del 6 al 8. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en días de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. La cuarta pérdida que experimentarás por el pecado serán sentimientos de abandono y vaciedad interior. En el versículo 6 dice la Biblia que Dios quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. En otras palabras, Dios le quita a Israel el lugar que tenían seguro para vivir. Dios los abandona y los deja solos. En el versículo 7 dice: desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. O sea, Dios ya no hace caso de sus servicios, de sus diezmos, de sus ofrendas y de sus sacrificios. Dice el versículo 8, Jehová determinó destruir el muro, o sea, la protección de la hija de Dios. Dios los deja totalmente en la desolación. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que todos los seres humanos fuimos creados para encontrar solo en Dios nuestra llenura? Fuimos creados para encontrar en Dios solamente nuestra satisfacción. Fuimos creados para que solo en Dios pudiéramos sentirnos llenos, completos, seguros, firmes y confiados. Fuera de Él, las páginas de la Biblia nos enseñan que solo encontraremos un sentimiento profundo de abandono, de soledad y de vaciedad espiritual. El pecado nos roba por todos lados las bendiciones que Dios nos quiere dar. En el Salmo 51, el rey David, cuando se arrepintió, hizo remembranza de todo lo que el pecado le robó, y dice el Salmo 51, del 1 al 4, que David le pide a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David ya no tiene amargura contra nadie, aquí David ya no tiene rencor contra nadie, aquí David no dice: es que tú me hiciste esto, o mi papá o mi mamá. Aquí David dice: Señor, yo mismo, a nadie le echo la culpa, yo he pecado contra ti, oh Dios, lávame y purifícame para que tú seas reconocido justo. O sea, él reconoce que lo que sufrió, la desolación, la vaciedad, sus sentimientos de abandono y todo lo que estamos viendo en Jerusalén, David lo atravesó como individuo, como pecado delante de Dios. Y dice el versículo 8 y el versículo 12, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado le robó. Mientras vivió en pecado, en adulterio con esta mujer que no era su esposa, mientras vivió engañando a Dios, mientras vivió fornicando, mientras vivió alejado de Dios, no pudo David tener descanso, no pudo tener paz, no pudo tener tranquilidad, perdió su gozo. Y ahora que él regresa a Dios, es lo primero que le pide a Dios: oh Dios, hazme otra vez. Oh Dios, quiero volver a bailar como bailaba. Quiero levantar el pandero con alegría. Quiero alabarte y glorificarte como antes, cuando vivía en comunión contigo, cuando era santo, cuando era puro, cuando era íntegro ante tus ojos. Y el versículo 12 dice David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David perdió también la seguridad de su salvación, porque el pecado nos pone tan inestables emocionalmente que llegas, yo ya no sé si soy salvo, y si soy salvo, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Te llega a confundir el pecado. Pero cuando regresas a Dios, le pides como David: vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Y finalmente, en Lamentaciones 2, del 9 al 10, encontramos la quinta y última pérdida del pecado. Dice el versículo 9 y 10, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. El rey y sus príncipes entran entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. En quinto y último lugar, perderás la visión de la vida y experimentarás el quebrantamiento del pecado. No existe nada más patético ni nada más trágico que un líder, y aquí no estoy hablando solamente de los predicadores, de los pastores y de los evangelistas, porque todos los varones, aquí es para los varones, todos los varones de esta tarde y los que nos ven a través de la televisión, todos los varones somos líderes en nuestra casa. Y cuando un varón pierde la dirección de su casa, cuando un varón, ¿verdad?, de alguna comunidad o nación, pierde la visión, o sea, hacia dónde va mi familia, hacia dónde va mi gobierno, hacia dónde va mi escuela, hacia dónde va mi trabajo, hacia dónde va mi negocio, cuando perdemos esa visión, es aquello que nos produce el pecado. Dios nos ha dejado en la Biblia el mapa para que nosotros, como capitanes de nuestro barco, sepamos orientar nuestro barco y llevarlo por aguas y hacer que nos escapemos de los escollos y de los arrecifes. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, a fin de que seamos completos varones que podamos hacer la obra de Dios. Cuando nosotros pecamos, ya no le podemos dar visión a nuestra casa, ya nuestro barco va chueco, nuestro avión, en lugar de querer que va así, o vamos volando bajo, perdemos totalmente la visión. ¿Por qué? Porque el pecado nos impide discernir la voluntad de Dios en la Biblia. Dice aquí en Lamentaciones 2, versículo 9, al final, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. En Oseas 4, versículo 11, la Biblia dice: fornicación y mosto, o sea, el placer, le roban el juicio al pueblo de Dios. El pecado nos roba la capacidad de poder discernir entre el bien y entre el mal. Así decía tu esposa, vámonos al Blanquita a oír a Juan Gabriel. O vamos aquí a Ritmo en la Noche, al Premier, para ver a las bailarinas desnudas. Pero, mijito, ¿cómo me invitas a esos lugares? O va a traer tu esposo, o vas a llevar a tu casa un video, y tu esposa se va a encontrar viendo ese video, y lo van a encontrar tus hijos, y tu casa perdió la dirección. Tu barco está yéndose contra los arrecifes, ¿y todo por qué? Por tus pecados. Perdemos la dirección de nuestra vida. Ya la Biblia no nos satisface ni nos orienta porque hemos perdido, nos ha robado el pecado, la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. Ahora, aun cuando esto el libro nos enseña que los juicios cayeron sobre los judíos por causa de su desobediencia, también una cosa que está clara en Lamentaciones 2, versículo 17, es que cayeron porque Dios los juzgó. Dice la Biblia, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, no hubo misericordia, no hubo felicidad, ya no hubo gracia, no hubo nada, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Esto lo trasladamos al libro de Hebreos, donde nos dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, Dios juró en su ira, Hebreos capítulo 4, si tú no haces firme tu vocación y tu elección, Dios jura, y dice Lamentaciones 2:17, que Él cumple su palabra, y Él lleva a cabo lo que ha determinado, te juro, dice Dios en esta noche, que no entrarás en mi reposo. Hasta que tú no hagas firme tu vocación y tu elección, no conocerás lo que es descansar. No conocerás en la vida lo que es tener paz. No conocerás en la vida lo que es tener seguridad. No conocerás en la vida lo que es tener estabilidad emocional. Dios permitió todas estas cosas en el pueblo judío, para que después de tanta miseria, desgracia, tristeza, soledad, vaciedad y desesperación, sus corazones fueran quebrantados y se volvieran a Él. ¿Por qué permitió que el hijo pródigo llegara a lo más bajo que podía llegar, a vivir en una porqueriza alimentando puercos, para que ahí, en el fondo, en el pozo de tu desesperación, clames esta noche y le digas, Dios mío, he pecado contra ti. He pecado contra ti. Lávame más y más de mis maldades. Purifícame como al hisopo. Hazme oír el gozo de la salvación. Devuélveme la alegría. Devuélveme mi estabilidad. Devuélveme la seguridad y la confianza. Ya no quiero ser rico. Ya no quiero ser infiel. Quiero servirte. Quiero tener paz en esta vida. Para eso Dios tiene que disciplinar a sus hijos. Muchas veces todos nosotros abusamos de la gracia y la misericordia de Dios pensando Dios me va a perdonar. Pero este libro nos enseña, Lamentaciones de Jeremías, que tarde o temprano sus juicios caerán sobre nuestra vida si no hay arrepentimiento a tiempo. Dice Hebreos 3, 7 y 8, hoy si oyes tu voz, no te endurezcas. En esta noche que ustedes están oyendo la voz de Dios, no se endurezcan. Dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Si tú te vuelves a mí en esta noche, dice el Señor, si tú regresas a mí, dice el Señor, tendré de ti misericordia y seré amplio en perdonarte, porque engrandeció su misericordia como los cielos y hasta los cielos de los cielos su fidelidad. Inclinemos nuestra cabeza. Es verdad, dice tu palabra, Señor Padre del cielo y de la tierra, es verdad que al presente Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después producirá en nosotros fruto apacible de justicia a los que en ella hemos sido ejercitados. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como a un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si nos deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces seríamos bastardos y no hijos. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Por lo cual, levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas. Haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Siga la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios. Nadie como tú. Que nos perdonas. Que recuerdas que somos polvo. Que somos seres humanos frágiles. Pero que al mismo tiempo nunca permitirás que nos escondamos detrás de tu misericordia. Jamás permitirás que abusemos de tu gracia. Ni que tomemos tu gracia como libertad para pecar. Porque eso hará que se encienda tu ira y conoceremos la tristeza. Conoceremos la miseria que el pecado produce. Experimentaremos cuán duro es el camino de los transgresores, de los que te dejan y cavan cisternas vacías. Cisternas que no tienen agua, que solo nos dejan más secos. Padre Santo, en esta noche tienes mucho pueblo que se está arrepintiendo de sus pecados. Gracias porque tu palabra ha llegado a sus corazones en esta noche. Y en tu gracia y en tu misericordia, estos hijos e hijas tuyas, en esta noche se están volviendo a ti con todos sus corazones. Ten misericordia de ellos, Señor. Ahora, Señor, sé amplio en perdonarlos. Abrázalos, Espíritu de Dios. Hazles sentir ese perdón que proviene por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Y muéstrales el camino a la vida eterna. Muéstrale, Señor, que en ti hay plenitud de gozo, que en tu presencia hay paz, que solo en ti podemos vivir una vida resucitada, que solo en ti, Señor, hay plenitud de gozo. Pero también en esta noche hay muchas personas que no te conocen, Señor, que han venido a esta conferencia tal vez por primera vez o nos están oyendo por la televisión, vacíos, confundidos, desorientados espiritualmente, como ovejas perdidas. Vengan a Cristo en esta noche, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Hijo de Dios, como aquel que tomó tu lugar y con su sangre pagó en la cruz la cuenta de tus pecados. Los que en esta noche quieran invitar a Cristo a sus vidas por primera vez, la Biblia dice que abandones tus caminos impíos, que estés dispuesto a dejar tu pecado, que te arrepientas y que creas en Cristo como el Señor y el Salvador. Y ahí desde tu lugar donde estés, dile a Dios estas palabras en tu corazón. Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. No quiero continuar viviendo esta vida sin propósito ni sentido. Señor, te necesito. No quiero ya vivir un solo día de mi vida sin ti, sin experimentar tu paz y tu perdón. Quiero caminar con la seguridad que estás conmigo, que caminas conmigo, que duermes conmigo, que me acompañas y que nunca más me dejarás. Lava mis pecados con la sangre de Cristo y te pido que Cristo entre a mi corazón en este instante. Gracias por tu fidelidad, amado Jesús. Amén.